Estás escuchando Estrategia Solar. Un programa de Onda Energética. Compartir información sobre energías renovables. Transmitir las experiencias propias y ajenas. Aprender en red. E informar sobre las novedades que nos lleguen de nuestra actual revolución solar. El recibo de la luz se ha vuelto a disparar. Pese a que el tiempo hasta ahora ha sido muy benigno, el consumidor medio ha pagado hasta octubre 74 euros más por factura eléctrica que en el mismo periodo de 2016, y se estima que cuando acabe el año el sobrecoste será de 100 euros, más de un 10% de repunte. De todo esto charla Manolo HH en el programa Vuelta y Vuelta de Radio Nacional de España con Jorge Morales Labra, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. El recibo de la luz se ha vuelto a disparar. Pese a que el tiempo hasta ahora ha sido muy benigno, el consumidor medio ha pagado hasta octubre 74 euros más por la factura eléctrica que en el mismo periodo de 2016, y se estima que cuando acabe el año el sobrecoste será de 100 euros, más de un 10% de repunte, Mara, un 10%. El gobierno achaca este alza a la sequía, como decíamos, que ha hundido la producción hidroeléctrica, una de las energías más asequibles, y ha obligado a quemar carbón y gas más caros. Las eléctricas se quejan de que la baja pluviosidad les ha costado pérdidas millonarias, pero otros expertos apuntan que además del clima, los incrementos responden también a fallos en el mercado y a la escasa oferta de otras energías renovables como la fotovoltaica. De todo esto y de la pobreza y de la desigualdad energética que genera, vamos a hablar con Jorge Morales Labra, ingeniero industrial y miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, con muchísima experiencia en el sector energético español, además de autor, entre otros, de Adiós Petróleo. Jorge, buenos días de nuevo. Buenos días, Manuel. Vamos a comenzar, si te parece, por el principio. Según declara hoy mismo en la prensa el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, la política energética la hace el gobierno, no las empresas. Bueno, pues yo creo que es una flagrante contradicción con lo que dice la ley, que desde el año 1997, es decir, desde hace 20 años, dice que el sector eléctrico en España está liberalizado. ¿Vale? Por tanto, la intervención del gobierno se debería limitar a vigilar que la competencia es suficientemente eficaz. Claro, y que no haya problemas con la competencia. Exactamente, esa debería ser la intervención del gobierno, salvo en un segmento del sector eléctrico donde sí que estaremos todos de acuerdo que tiene que haber intervención estatal, que es en la red, ¿verdad? Si no hubiera una sola red, España pues estaría cubierta ya, no veríamos el sol, ¿eh?, de los cables que tendríamos encima de nuestras cabezas, ¿no? Entonces, para evitar eso, hay una sola red eléctrica en España, ¿eh?, y las empresas que explotan esa red tienen que cederla a otras empresas a un precio fijado por el gobierno, ¿no? Esta actividad estaremos todos de acuerdo seguramente en que tiene que ser regulada. Por cierto, esto es interesante. ¿Sucede en algún país que haya más de una red de transporte? No. No, no tiene sentido. Económicamente no tiene sentido. Están nacionalizadas, son propiedad del Estado, ¿no? O como es aquí, que son privadas, pero esa actividad está fuertemente regulada. O sea, es decir, las compañías no pueden cobrar lo que quieran por mantener una red eléctrica, ¿vale? Sino que su retribución, sus ingresos por mantener esa red, está fijada por el gobierno. También dice el ministro que de momento van a continuar con la sana tradición de congelar los peajes por cuarto año consecutivo. ¿Eso qué significa, congelar los peajes? Significa congelar la parte del recibo de la luz que está directamente en el boletín oficial del Estado. Y ahora digo lo de directamente, porque claro, hay quien lo confunde y me dice, esta es la parte que depende del gobierno. No. Del gobierno depende todo el recibo, ¿vale? Porque las reglas de juego, estas que aludía Mara en ahora mismo en la presentación, las reglas de juego del mercado eléctrico, que son las que hacen esto que te decía antes, que cuando hay cualquier pequeño problemilla, la luz se dispare, también son responsabilidad del gobierno, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que esa la parte, digamos, de primas a renovables, de estos pagos que se hacen a la red, que hablábamos, de la red de transporte y distribución, esos están congelados, llevan ya congelados 4 años, como bien dices, ¿no? Pero, claro, inmediatamente la pregunta que se hace a la gente, ¿y a mí eso qué mal me da? Si me estás diciendo que llevan 4 años congelados y también me estás diciendo que este año, a pesar de congelarse esos pagos, se ha disparado el recibo del orden de un 10%. Bueno, pues ese es el problema, ¿no? Que hay muchas Somos más cosas, ¿no? ¿El país que más caro pagamos el recibo de la luz? Si lo comparamos no en valores reales, sino en valores que tengan en cuenta la renta per cápita, sí. ¿Vale? Si no, no. En el ámbito doméstico son más caros Alemania y también es más caro Dinamarca, Malta, Chipre. Pero en renta per cápita sí que tenemos el recibo más caro. Ojo, en el ámbito doméstico, que aquí también daría mucho que hablar, lo que pasa, las subvenciones que tienen aquí algunas empresas electrointensivas, que llamamos, es decir, con gran consumo de electricidad, que a través de los recibos domésticos estamos pagando partes de los costes de electricidad de estas empresas, ¿no? Pero en el ámbito doméstico, insisto, sí que es verdad que somos uno de los países más caros de la Unión Europea. Claro, porque tenemos que pagar lo que si se ha cerrado alguna central nuclear, ese impuesto, ese pequeño, lo estamos pagando nosotros, ¿no? Bueno, yo diría que estamos pagando todo. O sea, es decir, aquí ha habido decisiones de política energética, como alude hoy el ministro en la prensa, pues toda la vida, ¿no? Y entonces, bueno, hay decisiones que tienen que ver con las centrales nucleares, hay otras que tienen que ver con las centrales de carbón, otras que tienen que ver con las renovables y con el exceso de instalación de renovables que se produjo hace 10 años. Otras tienen que ver con la llamada interrumpibilidad, que son una serie de consumidores a las cuales, por poder cortarles la luz, se le pagan 500 millones de euros anuales. Y claro, 500 millones durante un montón de años, ¿vale? Más de 15 años llevamos pagándole estos y resulta que en los últimos 15 años se les ha cortado la luz 5 veces. 5 veces, 5 días, ¿eh? Entonces, claro, si durante 15 años te cortan la luz 5 días, ¿eh? Y durante esos 15 años te han pagado 7.500 millones de euros, pues a lo mejor hay que pensarse un poquito si realmente hace falta tener ese servicio para poder cortarle la luz a algunos consumidores, ¿no? Bueno, en fin, que hay un montón de cositas en el recibo. Esas declaraciones que tú dices, añade el ministro al diario El País, que tenemos que cumplir 3 objetivos a la vez. Medioambientales, un sistema económico competitivo, con seguridad de suministro y precios más baratos, y que la composición energética debe solucionarlo con la combinación de energías. Combinación de energías. ¿Qué piensa usted? Pues que sí, que efectivamente, que no todo puede tener una sola fuente de energía, pero que tampoco es verdad que hagan falta todas las que tenemos, ¿eh? Vale. O sea, es decir, aquí tenemos de todo. Tenemos nuclear, tenemos carbón, tenemos gas. Bueno, teníamos fuel, ya casi no utilizamos, casi no quemamos petróleo para producir electricidad. Hay un par de centrales, pero casi no se utilizan. Y luego tenemos un montón de renovables, ¿no? Tenemos la hidráulica, esta que está fallando este año por razones obvias. Luego tenemos eólica, ¿eh? mucho viento. Que eso sí funciona. Sí, y poca solar, muy poquita solar. Porque claro, esto que decías antes, dice, es que todavía no ha venido el frío. Bueno, estos últimos días ya lo empezamos a notar, pero hasta ahora realmente no ha hecho mucho frío y sin embargo, fíjate que la factura ya se está disparando, ¿no? ¿Qué va a ocurrir cuando venga el frío de verdad, ¿no? Bueno, pues como el año pasado, acuérdese. Claro, sí, en enero tuvimos máximos picos, históricos. Eso es. Por culpa de esto, ¿no? Y ya no se nos dijo, es que hay mucha demanda y hay un anticiclón que lo que está haciendo es bloquear las borrascas, no llueve y además no hace viento, ¿no? Bien, es que lo hemos visto todos claramente, es que cuando no hace viento y no llueve, lo que hace es mucho sol, ¿vale? Entonces, claro, lo que habría que preguntarse es ¿por qué España tiene solo 5.000 megavatios de paneles solares instalados cuando Alemania tiene 40.000? Y tiene mucho menos sol. Bueno, eso parece, ¿no? Parece obvio. No, creo que seguro, por mucho anticiclón que seguro, tengan allí, seguro. Tiene, para ser exacto, es un 50% menos de horas de sol que la media en España, ¿no? Bueno, pues este es el problema, ¿no? Es verdad que hacen falta muchas fuentes, ¿vale? Pero esas fuentes no necesariamente son, que mucha gente tiene esa confusión, mantener todo lo que ya tenemos, ¿vale? O sea, es decir, se podrían cerrar un montón de centrales que están obsoletas en este momento y sustituirlas por centrales más limpias, que son renovables, y ojo a lo que te voy a decir, Manolo, que esto es lo más importante, ya más baratas. Es decir, este año en España ha habido 2 subastas renovables, ¿vale? Una primera en enero y otra en mayo. Y las han ganado, la primera era de eólica y la segunda de fotovoltaica. Las empresas que han ganado esas subastas, que han ido allí, ya no piden primas, como antes, a las energías renovables, ¿no? Esto que decía antes, que hace 10 años se invirtieron mucho y que estamos pagando el recibo, ¿no? Esto ya no. Lo que ha ocurrido es que estas empresas ya están dispuestas a producir energía más barato que cualquier otra central en España, que cualquier central nuclear, de carbón o de gas. Es más, la semana pasada hubo una subasta en México, ¿vale? Y se alcanzó el precio mínimo histórico en la producción de electricidad y se alcanzó con una central solar, 15 euros el megavatio hora. 15 euros. Para que tengamos un contexto de qué estamos hablando, en España pagamos al carbón y al gas más de 70 euros el megavatio hora. Mientras que producir electricidad con sol en México cuesta 15, ¿vale? Esta es la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Y esto es una ventaja enorme que no teníamos hace unos años cuando estas tecnologías eran mucho más caras, ¿no? Entonces resulta que tenemos el recurso, tenemos un montón de sol en España, el país de la Unión Europea que más irradiación solar tiene, y tenemos la tecnología para hacerlo, ¿vale? Lo que ocurre es que es verdad que hay un problema, que es que no siempre hace sol cuando queremos encender la luz. Entonces, ¿qué hacen falta? Otras combinaciones de energía. ¿Las que quiere el ministro? No. Las que sean más baratas, ¿eh? Más baratas, siempre y cuando se mantenga la seguridad de suministro. Me cabreo mucho, me estoy muy cabreado, Mara, sigue, que me estoy cabreando. Claro, estamos en pleno debate del carbón, escuchábamos en el boletín de noticias que la Comisión Europea va a investigar las ayudas al carbón en España. Por otra parte, Iberdrola ha anunciado su intención de cerrar algunas térmicas. ¿España debería de cerrar térmicas, a tu opinión? Mira, os voy a dar un dato, ¿no? En España hay 9.000 megavatios de potencia instalada en carbón. Si se cerraran hoy, no pasaría absolutamente nada para la seguridad de suministro. Lo digo por declaraciones que ha hecho el ministro, que parece que es que si se cierran las centrales de carbón se apaga la luz. No. España tiene tal sobrecapacidad, hemos construido tantas centrales en los últimos años, que podríamos cerrar perfectamente el carbón mañana y no pasaría absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Las empresas, en particular Iberdrola, como bien dices, no ha dicho que la vaya a cerrar hoy. Está hablando de cerrarlas de 2 a 4 años, ¿vale? Entre 2020 y 2022, ¿vale? El ministro entonces sale y dice, es que si se cierran, al reducir la oferta, va a subir la luz, ¿vale? Ya no puede hablar, ya digo, de seguridad de suministro, porque es que, insisto, que se podían cerrar todas de golpe, ya no en 2 años. Y no pasaría nada. Desde el punto de vista de seguridad de suministro, nada, absolutamente nada. Porque en España, si es que tenemos un montón de autopistas y un montón de aeropuertos, pues también tenemos un montón de centrales, muchas más de las que hacen falta. Mira, cuando tenemos la máxima punta del sistema, que es ahora en diciembre y en enero, ¿vale? Nos sobra un 40% de las centrales que están ahí esperando a ver qué pasa, por si alguien las llama. Siempre, un 40%, ¿eh? O sea, es decir, tenemos una enorme sobrecapacidad. Entonces, claro, ya digo, como el argumento de la capacidad no vale, entonces aparece el ministro y dice, ya, pero el problema es que al reducir oferta va a subir el precio. Bueno, va a subir el precio, depende de quién la sustituya. Es decir, si usted lo que hace es quitar centrales y no pone centrales nuevas, pues efectivamente tendrá una tendencia a subir el precio. Si usted lo que hace es poner nuevas subastas renovables como las que hizo en enero y en mayo y sustituye esa energía por energía renovable, lo que ocurrirá es que bajará el precio. Fíjate, Monitor Deloitte, una consultora nada sospechosa, no es Greenpeace, ¿eh? No es Greenpeace nada sospechosa de ser renovable. El año pasado hacía un cálculo de cómo resultaría el recibo de la luz cumpliendo España el compromiso de París de reducir un 80% las emisiones de CO2 en el año 2050, y lo que decía es que la factura de la luz bajaría más de un 30% con tecnología actual. O sea, no estaba diciendo que cumplir con los compromisos medioambientales iba a suponer un encarecimiento, sino todo lo contrario. Bueno, pues esta es la línea, ¿no? Esta es la línea a la que yo creo que hay que exigir al gobierno que avance. Dado que ya está ahí, no es ciencia ficción, ya tenemos esa tecnología. Por cierto, sigo cabreado. Hay otra cosa que me llama la atención en lo que estoy leyendo aquí, en los papeles que teníamos preparados, que aparte de culpar a la sequía del encarecimiento del recibo, se habla de pésimos resultados financieros de las compañías, ¿eso es verdad? Sí, bueno, eso está ahí, vamos, pésimos. Pésimos, cuando uno gana 7.000 millones al año y el año siguiente gana 6.000, pues sí, eso se nota en bolsa, ¿no? Permitirme que sea un poquito irónico en este sentido, porque en fin, luego si podemos hablamos de pobreza energética, ¿no? Cuando hay 11 millones de personas que tienen problemas para pagar el recibo de la luz, hablar de pésimos resultados me parece un poquito escandaloso, ¿no? Pero bueno, efectivamente han caído los resultados de las empresas y esto tiene mucho que ver también con las reglas de juego, ¿no? ¿Por qué? Pues claro, cuando se produce energía eléctrica con agua, el agua es gratis, señores, es gratis, ¿vale? Y los pantanos están construidos desde hace más de 50 años, como todos sabemos, ¿vale? Entonces, claro, una empresa con algo que es gratis, si lo vende a 35 euros el megavatio hora, 40 euros, que era el precio medio del año pasado, pues gana, tiene un beneficio enorme, del orden del 500% de los ingresos son beneficios, ¿vale? Sin embargo, cuando uno lo que hace es que sustituye eso por carbón y por gas, ¿vale? Y sus costes son del orden de 70 y cobra 55, esas centrales de carbón y de gas están perdiendo dinero, ¿vale? Esto es lo que está pasando este año. Entonces, es verdad, claro que es verdad, que lo que ocurre es que el año pasado una serie de tecnologías ganaban mucho dinero y este año esas tecnologías, en particular la hidroeléctrica, que aporta gran parte de los beneficios de las eléctricas, no está funcionando. Y al no estar funcionando, pues tiene consecuencias importantes sobre el beneficio de las eléctricas. Y disculpadme que vuelva a intervenir, porque hay otra cosa, que es que yo soy de los que no entiende absolutamente nada del recibo de la luz. Esto de las tarifas reguladas, la del consumidor último, todo este tipo de historias, ¿cómo influye en el precio final del recibo de la luz? ¿Qué es la tarifa regulada? Y esto es muy importante, pero nos daría para un debate entero, ¿eh? Pero este tema es escandaloso en España. Esto es escandaloso, porque se habla de esta liberalización que os decía, que llevamos ya 20 años, se van a hacer ahora, y resulta que la liberalización consiste en que a uno le van a su casa a ofrecerle la electricidad supuestamente más barata, que le llega a un comercial, y lo que está diciendo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, no lo dice Jorge Morales, lo dice la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que es el organismo regulador, dice que lo que están es engañándote. Es decir, que te están vendiendo lo mismo a un precio más caro. Y alguien diría, bueno, son unas pocas familias. No, no. Son 3.400 familias al día. Al día. Más de 1.200.000 familias al año, las que todos los años cambian, aceptan una oferta que es peor que la que ya tenían, porque la mejor tarifa posible sigue siendo la tarifa oficial. ¿Cuál es el problema? Que la mayor parte de la gente, también una encuesta conocida hace muy poco, hace un par de semanas, nos decía que el 70% de la población no sabe qué tarifa tiene. Entonces, o sea, que claro, no les abrimos cuando nos llamen a la puerta. No, bueno, abrirles si queréis. Yo lo he abierto algunas veces y me he entretenido. Incluso luego he tuiteado la conversación porque, claro, que vengan a mí a tratar de convencerme de una oferta comercial, como os podéis imaginar, es muy divertido. Creo, me imagino la llamada del vendedor a la casa de Jorge. No. Tiene que ser una película, ¿eh? Jorge tiene que estar ahí intentando... Vamos a ver, Luisma, y luego vamos con la unidad móvil, porque tú lo has dicho muy bien. Hay muchas familias en España, pero muchísimas familias que no pueden pagar el recibo de la luz, que tienen cortes y que tienen dificultades muy serias para pagar el recibo de la luz. Yo no sé si es cierto, pero hace unos días creo haber leído que el gobierno se planteaba el prohibir justamente el puerta a puerta, porque al final es un engaño. Pero dicho lo cual, este es uno de los temas cansinos. Es decir, que uno tiene la sensación que pasan los años y seguimos hablando de lo mismo, que no se adopta ningún tipo de solución. Es más, yo creo que hoy hubiésemos podido poner la entrevista que te hicimos el año pasado y hubiese servido igual. Estábamos hablando hace un año de los mismos problemas, de las mismas recomendaciones, y el status quo de la situación sigue siendo el mismo. Entonces, yo como consumidor lo que intuyo es que las compañías eléctricas hacen lo que les da la gana y que el gobierno o calla o mira hacia otro lado. O lo que sería más grave, o somos tontos sabiendo la solución y las medidas que hay que adoptar, o alguien se lo está llevando. Bueno, lo que ocurre aquí, efectivamente, yo no puedo estar más de acuerdo en el diagnóstico con un pero, que es que mientras tanto el mundo sigue avanzando y aparecen precios como el que decía en México de la semana pasada, que no lo teníamos el año pasado. O sea, el año pasado la energía solar estaba a 30 euros, era muy barata, ahora está a 15 en un año, solamente en un año, ¿no? También está pasando que las baterías, que están permitiendo almacenar energía eléctrica cuando no hace sol, energía solar, pues están permitiendo, por ejemplo, que Tesla acaba de poner en marcha este mes también una superbatería, una megabatería en Australia del Sur para evitar los cortes de suministro, ¿no? ¿No? O sea, es decir, el mundo va avanzando. Y que ha funcionado muy bien, por cierto. Claro, ha funcionado muy bien esa batería. Se ha utilizado también en el Caribe para solucionar lo antes posible las consecuencias de los huracanes, ¿no? O sea, es decir, es verdad que tenemos un diagnóstico sobre lo que ocurre de hace mucho tiempo. Es verdad que cuando salió el presidente del gobierno en enero diciendo que iba a bajar ya el recibo porque esperaba que lloviera y que hiciera viento, yo lo llamé presidente chamán, porque claro, yo ya dije, oiga, es que hay que aprovechar, y en esa situación lo que hay que hacer es cambiar las reglas de juego para que, si vuelve a constiparse las centrales nucleares francesas como ocurrió en enero, eso no nos traslade un incremento del recibo del 5 o del 6% en España, ¿no? Bien, pues este tipo de medidas no se toman. Yo me desgañito año a año diciendo que el mercado eléctrico que se creó hace 20 años no funciona en este momento, que no funciona. ¿Por qué? Por una cosa que es que, y al final, es que es normal que no entendamos el recibo de la luz. Es imposible entenderlo cuando lo que están diciendo los organismos reguladores de hace tiempo es que en España, fíjate lo que te voy a decir, el precio que pagamos por la electricidad no tiene nada que ver con lo que cuesta producirla. Claro, con esos mimbres, ¿cómo vamos a hacer la cesta? Si es que lo que tenemos es un mercado, que los resultados que da ese mercado no tienen nada que ver con lo que cuesta fabricar esa electricidad. Entonces, claro, pasan cosas raras, pasan cosas como que las eléctricas de repente dicen que ganan dinero, o sea, que pierden dinero, nosotros nos sube el recibo, las centrales exportando energía a Francia, exportando energía a Marruecos, además dicen que vamos a hacer otro cable a Marruecos, aprovecho para decirlo, si hacemos un segundo cable de Marruecos, lo que hará es subir nuestro recibo de la luz, y además vamos a pagar la mitad del cable. ¿Por qué razón? Pues porque cuando tú en un sistema que ya de por sí tiene tensiones, como es el español, lo que haces es que exportas, ¿vale? Lo que ocurre es que sube el precio de tu sistema interior, naturalmente. Porque digamos que las centrales eléctricas de aquí ven más demanda, aparte de ver la demanda española, ven la demanda marroquí, ¿eh? Porque venden aquí y en Marruecos, ¿vale? Entonces, claro, todo eso lo que hace es que conlleva una subida del precio de la luz, porque en Marruecos nunca importamos energía. O sea, el cable se hace solo para enviar energía, nunca para recibir energía de Marruecos, ¿vale? En Portugal, por ejemplo, hay veces que enviamos y otras que recibimos, en Francia también. En Marruecos no, en Marruecos solamente enviamos, por tanto, ese nos encarece el recibo y además pagamos la mitad de la obra. Que es una obra cruzando el estrecho, como todo el mundo sabe. ¿Usted tiene candil en casa? No, igual tengo que volver. Hay que volver al candil. Sí, pero lo importante es... El candil. Dígame... Al brasero. Al brasero. Dime un motivo por el que esta situación no se la mete mano. De una vez por todas. Mira, yo hablaba el otro día... claro, el término es un poco feo, pero no me resisto a repetirlo, de chiringuito. Es decir, el recibo de la luz, hay tantas cosas metidas, hay tantos compromisos con bancos, con las propias eléctricas, con las cuencas mineras, que hablábamos ahora del tema del carbón, con los municipios que dependen de las centrales nucleares. Está todo tan enrevesado que realmente cualquier innovación que se introdujera en el recibo lo que provoca es impactos que muchas veces el gobierno no es capaz de anticipar, ¿no? Por ejemplo, el famoso impuesto al sol. ¿Por qué España sigue teniendo la normativa más restrictiva del mundo para ponerse un panel en casa y autoabastecerse? Bueno, pues sencillamente la explicación directa es que si todo el mundo lo hiciera, y lo harían, porque en Alemania ya hay más de 1 millón de personas que lo tienen, y si en España se permitiera hacerlo, lo haría todo el mundo de forma masiva. Lo que ocurre es que el resto, los que no tienen esa energía, verían incrementado su recibo de forma muy sustancial. ¿Y esto por qué es? No debería ser así, pero es así porque está mal diseñado el recibo. Entonces, en la medida en la que ese mal diseño se perpetúa, las innovaciones no llegan al sector eléctrico y estamos metidos en un círculo vicioso del que es casi imposible salir. Ahora ya entramos en el tiempo de preguntas muy rápidas y respuestas muy cortas. A ver, pues una curiosidad que además recibo de un oyente que tenemos en este instante a través de las redes sociales. ¿Se paga igual el recibo de la luz en todas las comunidades autónomas de España o no? Sí, de momento sí. Aunque hay una sentencia del Tribunal Supremo reciente que obligaría a tener cargos específicos en algunas comunidades autónomas, pero todavía no se ha puesto en marcha. Bueno, se ha puesto en marcha con algo de retraso durante este trimestre y además por facturas anteriores. Pero digamos, el día a día de nuestras facturas sigue siendo iguales en toda España. Luisma. Si fuese ministro de Energía, ¿cuál sería la primera medida que adoptaría? Bueno, ya. muchas, ¿eh? Pero la más urgente. La más urgente, desde luego, sería decretar el cierre del carbón y de las nucleares con un calendario muy muy concreto de cierre de estas unidades de generación. ¿Cerrarlas? Sí, sí. Mara, por favor. ¿Es posible acabar con situaciones como la de Daniela? Sí que es posible, sí. Lamentablemente es posible, ¿no? Bueno, ahí hay una parte mía, además, de trabajo personal importante durante este año, mía y de otras muchas asociaciones que hemos estado colaborando y tratando de que ese Real Decreto nuevo que ha salido sobre pobreza energética hace 2 meses pues fuera mejor de lo que realmente ha sido. Y realmente es lamentable ver que el dinero que se destina a esto es despreciable desde el punto de vista de las compañías eléctricas y que se podría hacer mucho mejor, ¿no? Daniela nos decía que ya no le van a cortar el suministro. Hay mucha gente que piensa esto, es falso. O sea, es decir, pueden cortarlo. Lo pueden cortar. La única forma de evitar el corte de suministro es que los servicios sociales paguen al menos la mitad de su factura. Si los servicios sociales pagan al menos la mitad de su factura, efectivamente, esa es la vía de evitar los cortes de suministro. Y solamente en el caso de la luz, algo que, por ejemplo, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético denunciamos día a día. La mayor parte de gente no que tiene problemas de pobreza energética, el problema que tiene es de calefacción. Y calentar una casa con energía eléctrica es lo más caro que hay. Por tanto, no se pueden permitir la calefacción. Entonces, debería haber también un bono social del gas, ¿vale?, en las ciudades porque es básico este suministro. Y ahí no hay absolutamente nada, ¿vale? Entonces, dicho esto, quiero decir, Es verdad que este bono que hay ahora mismo, esta pobreza energética tal y como está definida, es mucho mejor que la que teníamos el año pasado, esto hay que reconocerlo, pero queda mucho camino por delante y se pueden hacer las cosas también mucho mejor de las que estamos haciendo ahora. Estoy totalmente de acuerdo. Ayer estuve en la Plaza Mayor una tradición que hago desde hace muchísimos años por ver los belenes y estar con... ¿Y sabe usted cuántas personas, o sabes tú cuántas personas vi dormir con sus colchones, es decir, con sus cartones en la Plaza Mayor? Más de 30 personas. ¿Y qué hacemos con la campaña del frío? ¿Qué hacemos? Y va aumentando el número. Pero bueno, nos salimos del tema y entramos en algo, Jorge Morales Labra, que no toca hoy. Ingeniero industrial, miembro de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Como siempre, muy buenos días. Seguiremos hablando contigo. Muchas gracias, un placer estar aquí de nuevo. Escuchas Estrategia Solar en Onda Energética. Televisión de Mozambique. Armenios naturalizados en Chile buscan a sus familiares en Etiopía. Casas prefabricadas canadienses hechas con madera colombiana. Multinacionales japonesas instalan empresas en Hong Kong. Producen con materia prima brasilera para competir en el mercado americano. Literatura griega adaptada para niños chinos de la comunidad europea. Relojes suizos falsificados en Paraguay, vendidos por camellos en el barrio mexicano de Los Ángeles. Turista francesa fotografiada semidesnuda con su novio árabe en el barrio de Chueca. Pilas americanas alimentan electrodomésticos ingleses en Nueva Guinea. Gasolina árabe alimenta automóviles americanos en África del Sur. Pizza italiana alimenta italianos en Italia. Niños iraquíes huidos de la guerra no obtienen visa en el consulado americano de Egipto para entrar en Disneylandia. Disneylandia. Para entrar en la. Tras el acuerdo contra el cambio climático alcanzado en París, la Comisión Europea presentó a finales de noviembre de 2016 un conjunto de medidas conocida popularmente como paquete de invierno. Con estas propuestas, la Comisión ha abierto el camino hacia un sistema energético más competitivo, moderno y limpio. Ahora contamos con el Parlamento Europeo y nuestros Estados miembros para hacerlo realidad, dijo en aquella ocasión el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Ángel Arias Cañete. Ahora que ha llegado el momento del proceso de validación del llamado paquete de invierno, quien pretende poner pegas a su implantación es el gobierno español, entre otros. Mientras tanto, este pasado 7 de noviembre, Jerry Brown, el gobernador del estado de California, que fue invitado por la Comisión Europea a la conferencia de alto nivel sobre la financiación de la energía limpia, esgrimió un discurso fuertemente pro-renovable que ha contrastado con los planteamientos conservadores del comisario de Energía y Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, que no ha aclarado si el PP es partidario o no de incluir un impuesto al sol en la futura directiva de renovables. Estos son algunos de los planteamientos de Jerry Brown. Cuando uno vive una guerra, en alusión a la lucha contra el cambio climático, tiene que financiarla. Reducir las emisiones es una necesidad, y lo que tenemos que conseguir antes, bastante antes de 2050. Va a ser mucho más barato invertir en descarbonización que no hacer nada. Incluso multiplicar por dos nuestros esfuerzos será más barato que no hacer nada. ¿Cuál es el precio del carbono en muertes prematuras? ¿Cuál es el precio en asmas, afecciones respiratorias, infartos? Sobre la posición del Gobierno de España, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético recoge la opinión de Javier García Breva sobre el paquete de invierno energético de la Comisión Europea y el rechazo al mismo que está planteando el Gobierno español. Estamos con Javier García Breva, que acaba de dar una conferencia sobre el paquete de invierno de la Comisión Europea, y nos gustaría que nos resumieras qué plantea este paquete y qué críticas y qué postulado está teniendo el gobierno español ante él. Bueno, pues ahora mismo se está debatiendo en el Parlamento Europeo la propuesta de revisión de nada más y nada menos que 8 directivas europeas que presentó la Comisión hace justamente ahora un año. Y en esta propuesta de revisión de directivas, lo que plantea la Comisión Europea es pasar de un modelo de generación distribuida, que era el modelo energético que es el hilo conductor de las directivas vigentes de renovables, eficiencia energética y eficiencia energética de edificios, de un modelo basado fundamentalmente en la generación distribuida a un modelo de gestión de la demanda, donde es el consumidor el que se pretende que sea y que tenga una participación activa en la gestión de su propia demanda. Y para eso, en esta revisión de las directivas, pues se plantean instrumentos como es el autoconsumo compartido, el almacenamiento, la instalación de puntos de recarga de barra vehículos eléctricos en los edificios asociados a instalaciones de autoconsumo y en todos los aparcamientos públicos y privados. Y se establecen también criterios de eficiencia energética. Por primera vez la Unión Europea aprueba un objetivo vinculante de eficiencia energética, nada más y nada menos que del 30%, y con ello se pretende impulsar la rehabilitación energética de edificios, triplicando la inversión en rehabilitación, introduciendo las energías renovables y introduciendo el concepto de edificio de consumo casi nulo de energía, que es aquel edificio que entre el 50 y el 100% de la demanda energética que requiere la cubre con energías renovables. Todos estos son elementos que vienen a darle al consumidor seguramente la parte más importante del sistema energético y los instrumentos para que los ciudadanos puedan acceder a generar, almacenar, usar y vender su propia energía renovable en condiciones justas. El gobierno español ha presentado alegaciones a este paquete de invierno que todas ellas pues pretenden desactivar estas medidas y sobre todo retrasar lo antes posible, lo más posible la aplicación de estas medidas a través de criticar el autoconsumo, criticar el autoconsumo compartido, criticar la existencia de reguladores independientes de los mercados energéticos como es actualmente la CNMC y permitir que pueda haber cambios regulatorios según cambien las circunstancias de cada momento, lo cual es pues mantener el statu quo que tiene ahora mismo la política energética española, más orientada a mantener un mix basado en energía fósil que un mix basado en energías renovables y sobre todo en energías renovables distribuidas. Yo creo que habrá que estar muy pendientes de la resolución que aprobará el Parlamento Europeo próximamente y procurar que el Consejo Europeo, es decir, todos los ministros de Energía y los primeros ministros de los gobiernos de la Unión Europea, no reduzcan este paquete de invierno a la nada, pero reduzcan sobre todo los objetivos que se refieren a esta transformación, a este paso hacia un modelo energético basado en la gestión de la demanda a través de los nuevos derechos de ciudadanía que se le dan a los consumidores para que puedan ser dueños de su demanda energética. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Consumo, cuidado con lo que consumes. Este planeta está cansado, pues no hay un lugar que no esté contaminado. Este planeta ya está aburrido de tanta basura por el consumismo. Pues no hay un lugar que no esté contaminado. Este planeta ya está aburrido de tanta basura por el consumismo. Es nuestra responsabilidad. Consumo, cuidado con lo que consumes. Se pasa mal, ganando. Alternativa Energética es un grupo de personas conscientes de que el modelo energético basado en combustibles fósiles es insostenible. Por ello, aportamos nuestro pequeño grano de arena para que la ciudadanía pueda tener en sus manos el acceso al control de la energía que consume. Nos hemos constituido como cooperativa de consumidores sin ánimo de lucro porque queremos tener energía en nuestros hogares, comercios o negocios 100% renovable, sin depender de las grandes eléctricas ni pensar en la rentabilidad de sus consejos de administración, recuperando la soberanía energética, y queremos hacerlo de forma colectiva. Comercializamos energía de origen renovable porque nos parece importante asegurar el mínimo impacto ambiental posible de nuestro abastecimiento energético. Por eso nos preocupamos también de formarnos en ahorro energético y de proveernos de servicios de eficiencia energética. A largo plazo pretendemos ser capaces de producir la energía eléctrica renovable suficiente para satisfacer las necesidades de nuestros socios y socias. ¿Te suena bien? Pues infórmate en su página web energeticacop.es y únete a este proyecto formando parte de tu propia comercializadora eléctrica. María sabe que la energía que mueve su lavavajillas se obtiene de fuentes limpias. Paga 2 o 3 euros menos al mes de factura eléctrica, pero explica que es socia de Energética por otros motivos. Querer tener control sobre la electricidad que consumo, saber que proviene de, que es de origen renovable, que nosotros decidimos sobre el precio que ponemos, somos una cooperativa sin ánimo de lucro. Santiago, además de consumidor, es productor. Tiene paneles solares instalados en su casa y vende energía. Legalmente tengo la obligación de vender la electricidad al operador del mercado ibérico de la electricidad, donde además me proveen de unos certificados que acreditan que yo estoy produciendo a determinada hora electricidad de origen renovable. Esos certificados son los que la comercializadora energética va a poder entregar a sus consumidores para garantizar que todos los kilovatios que los consumidores están consumiendo en un momento dado, hay un productor de energías renovables que los está produciendo simultáneamente. Es el futuro sí o sí, aunque tarden en implementarlo en España no va a quedar otra cuestión, y queremos, por respeto al medio ambiente pero por respeto a nosotros mismos, pues fomentar esa energía y que esa energía sea propiedad, cuando ya se empiece a implementar de manera masiva, sea propiedad de las personas y no propiedad de grandes empresas. Entre los proyectos de la nueva cooperativa sin ánimo de lucro, la inversión. Bien sea comprando instalaciones que ya estén en funcionamiento y que nosotros estimemos que se merezcan, por decirlo de alguna manera, ser compradas, generando nuevas plantas, o también invirtiendo en proyectos de eficiencia energética cuando nos lo permita, ¿no? Cuando digamos que la estructura haya crecido lo suficiente. De momento se apoyan en otra cooperativa mayor de Cataluña. Son la primera de Castilla y León y confían en ir sumando vatios y socios. 2, 3 y pum, cha, pum, cha. Hoy presentamos las energías renovables. No despilfarres, cierra el grifo, sé el menos sucio, no el más limpio. No despilfarres, cierra el grifo, sé el menos sucio, no el más limpio. Y si encienden varias tú, apaga una luz, no dudes un solo instante. Cuida del planeta azul, es por su salud, hay que empezar cuanto antes, es el momento ideal. Bueno, realmente vamos un poco tarde, ¿verdad? Con energías, ahorra o nunca, no despilfarres, cierra el grifo, sé el menos sucio, no el más limpio. Hay muchos tipos de energía, la solar por la luz del día, está la eólica que es la del viento, aprovechemos que está en movimiento. La hidráulica es la del agua. Aunque también tenemos bioenergía, la de suelo, animales y plantas. ¿Y la geotérmica? Pues ya van unas cuantas. Estas son las energías renovables, naturales, abundantes y bastante aprovechables. Hemos de cuidarlas y no contaminar, y no te olvides nunca de ahorrar. No despilfarres, cierra el grifo, sé el menos sucio, no el más limpio. No despilfarres, cierra el grifo, sé el menos sucio, no el más limpio. No despilfarres. We are a flexible and innovative species, and we have the capacity to adapt and modify our behavior. Now, we most certainly have to do so if we're to deal with climate change. It's the biggest challenge we have yet faced. The same thing that keeps the Earth warm, that keeps the Earth warm. CO2 may make the Earth too warm. The Earth too warm. It holds in heat. Methane, chlorofluorocarbons, water vapor, and carbon dioxide. They all trap heat. Methane, chlorofluorocarbons, water vapor, and carbon dioxide. They all trap heat. It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit. The evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this. We can change the world. Science offers us answers to these huge challenges. It's one global ecosystem. We can do this. We can change the world. Every single thing every one of us does, every one of us does affects everybody all over the world. It's one global ecosystem. Warm, wet, wet, cold or dry, climates all start in the sky. The sky. Warm, wet, wet, cold or dry, climates all start in the sky. The sky. When the CO2 is high, the temperature is high, moving together in lockstep. When the CO2 is low, the temperature is low. Moving together. It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit. The evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this. We can change the world. Science offers us answers to these huge challenges. It's one global ecosystem. We can do this. We can change the world. Our use of fossil fuels for energy is pushing us towards a climate unlike any seen in the history of civilization. Adding carbon dioxide to the atmosphere warms things up. Warms things up. The rise in CO2 comes from burning fossil fuels. When you burn them, add oxygen, it makes CO2 that goes in the air. We're reversing the process by which they form. We're reversing the process. We're talking about something that affects the entire Earth. Problems that transcend nations. It is important that the world get together to face the problems which attack us as a unit. The evidence is clear. The globe is getting too warm. We can avoid climate catastrophes. We can do this. We can change the world. Science offers us answers to these huge challenges. It's one global ecosystem. We can do this. We can change the world.